te quiero amar, solo te quiero besar, solo te quiero amar, solo contigo quiero estar, solo te quiero amar, solo te quiero besar, solo te quiero amar, solo contigo quiero estar. ¿Y la Galex? ¿Eh? Lo que yo siento, lo que mi corazón a vos está pidiendo, es un poquito de tu cariño, es el antídoto que necesito. Estoy muriendo de mal de amores, estoy muriendo, por favor no me ignores. Solo te quiero amar, solo te quiero besar, solo te quiero amar, solo contigo quiero estar, solo te quiero amar, solo te quiero besar, solo te quiero amar, solo contigo quiero estar. Como quisiera que estuvieras a mi lado, tu boca linda, lo que siempre he deseado, tus bellos ojos y tu sonrisa.